Hola, ¿cómo están? Iniciamos un estudio bíblico e histórico basado en la primera parte de Apocalipsis capítulo 17. Como miramos en la imagen, trata de la mujer cabalgando la bestia. Lo titulamos Una autoridad política mundial. Esta es una expresión que aparece en un documento publicado hace unos años atrás. ¿De qué trata este tema? Pues es la relación que hay entre estos dos símbolos que son tan significativos y a la vez importantes de conocer. Una mujer cabalgando la bestia. Pero para entender mejor el significado de esta primera parte de Apocalipsis 17, sugerimos adentrarnos en aquel diálogo que mantuvieron los fariseos que vinieron con otras intenciones para dialogar con Jesús respecto de la cuestión del tributo. Pues invitamos entonces a mirar Lucas capítulo 20, vemos allí desde el versículo 19 o 20 en adelante el planteo y una frase muy famosa y que se debe reconocer que dijo el Señor. Tenemos así Lucas capítulo 20 desde el versículo 20 en adelante. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Este es el único uso en el Nuevo Testamento de un verbo que tiene que ver con hipocresía. Es interesante. A fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dice, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Pues les dice Jesús, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que esta expresión sea la base de lo que vamos a estudiar. Para Jesús era muy importante la separación de ambos poderes. En lo que cabe al César, denle lo que le corresponde, si él libró el impuesto de lo cual la moneda es símbolo, o cualquier otro documento u orden, u ordenanza estatal, gubernamental, pues ríndanle el servicio y la obediencia que ello requiere. Pero en las cosas de Dios, ríndanle a Dios lo que Dios quiere también. Vamos a ver si este principio se cumple en el desarrollo de este estudio de Apocalipsis capítulo 17, la mujer montando la bestia. Para apreciar en plenitud el contenido del capítulo, sugerimos que vaya acompañado del siguiente capítulo, esto es, la actuación de parte de Dios. Mientras que el capítulo 17 desarrolla plenamente las andanzas del poder humano, la relación de la iglesia y el Estado. Por otra parte, en el capítulo 18 aparece la participación de Dios, mediante dos símbolos claros, dos ángeles, el primero, que baja del cielo con una gloria que llena toda la tierra y un mensaje. Y luego, posteriormente, otro ángel, misterioso colaborador, que apoya la obra del primero. Para ello vamos a estudiar el presente capítulo que hemos titulado Estado Iglesia, el caso de una esposa ninfómana. Pero antes, miremos el contenido de los capítulos que componen este estudio. Dijimos el primero, Iglesia, Estado, el caso de una esposa ninfómana. Y ya miraremos qué relación tiene este problema y qué es ninfomanía con respecto a la iglesia. Pero los restantes capítulos podemos mirar también. Una autoridad mundial, sus orígenes modernos. Crisis planetaria que se produjo en un momento en el planeta y que favoreció la actuación de la autoridad. La autoridad disputando terreno, palmo a palmo. Y desde el capítulo 5, miraremos ya propiamente los textos bíblicos, pseudo-mesianismo revelado, tanto con documentos no bíblicos y cuanto más con la ayuda de la palabra de Dios, particularmente Apocalipsis. Luego, el capítulo 6, dos trinidades enfrentadas. Los dos grandes poderes o trinidades, la del cielo, tal como revela la palabra de Dios, contra una trinidad en forma de parodia que le hará frente. También asimismo, los embajadores respectivos, pero esta vez enfrentados. Babilonia la Grande, supremacía y caída. Y finalmente, el tiempo de la actuación del Señor. Vamos entonces a mirar Este estudio es el primer capítulo, Iglesia, Estado, el caso de una esposa ninfómana. ¿Qué es la ninfomanía? Es un desorden, una disfunción, una anomalía que tiene que ver con una conducta sexual inapropiada. Esto es el apasionamiento que una mujer tiene de desmedidas relaciones sexuales. En el hombre se llamaría satiriasis. Para ilustrar este fenómeno, déjenme contar una historia que se produjo en el mes de abril del año 2012, como miramos aquí el título. Ninfómana casi hace saltar a hombre desde un balcón. Esto pasó en Alemania. Resumiendo la historia, se cuenta de esta mujer apasionada en práctica sexual, que ella invitó a un hombre que conoció en un bar a su domicilio. Y luego de practicar 8 veces repetidas la práctica sexual, el hombre pues deseó abrirse, ya no encontraba placer, y entonces él desde el balcón con su celular pidió ayuda. La policía vino y encontró a la mujer, la cual quería continuar con la práctica sexual con los uniformados. Esta mujer fue internada, estuvo 2 semanas en tratamiento, salió pero volvió a las andadas y allí mostró su problema. Yendo en autobús conoció a un africano fornido que le atrajo y la mujer pues lo llevó a su domicilio para seguir con sus prácticas sexuales. Luego de 36 horas corridas, el hombre sumamente agotado apenas si podía caminar y la mujer exigiendo más actividad, él logró abrirse, salir y desnudo en la calle pidió auxilio. Pues cuando se la miró la mujer estaba ya exhausta y así se la pudo otra vez internar. Notemos, no solamente este caso, hay muchos que son conocidos y uno puede buscar con esta identificación ninfomanía, este desorden de la desmedida práctica sexual. El punto es, ¿qué relación tiene esto con la iglesia? ¿O qué relación tiene con la palabra de Dios? Ya lo vamos a mirar, pero recordemos, sírvanos esto como antecedente para entender lo que es la práctica ninfómana. Bien, la palabra de Dios en Apocalipsis revela a una iglesia. En el capítulo 12, pues miramos allí el símbolo de una mujer hermosa, la esposa de Cristo, vestida de sol, coronada de 2 estrellas con la luna debajo de sus pies. Lógicamente, si vemos el símbolo de la mujer, hoy nos preguntaríamos, allí se habla de una esposa de Cristo, pero ¿cuántas iglesias cristianas hay hoy actualmente? De acuerdo a la Enciclopedia Mundial Cristiana de David Barrett, publicada por 1980, este hombre hizo un estudio de cuántas iglesias cristianas había en el mundo. Y según él, para ese tiempo, había unas 20.200 aproximadamente. Y haciendo su proyección, él calculaba que habría para 1985 desde 22.300, el cálculo aproximado, hasta 25.000 y cuánto más, 30.000. No era segura la proyección porque esto proliferaba. Tanto que, de acuerdo a diferentes países, yo recuerdo el caso del mío, en Argentina, para cierto tiempo había 5.500 iglesias inscriptas en el registro de culto. En México, miren acá, según este informe de la Secretaría de Gobierno, para el año 2014, febrero, habría inscritas asociaciones que registraron allí como asociaciones cristianas unas 102.368 asociaciones cristianas. Y como se puede mirar allí, los nombres de cada una de ellas. Iglesia evangélica de aquí, de tal nombre, iglesia evangélica de tal otro nombre, etcétera, etcétera. Entonces, queda en pie la pregunta, ¿cuántas iglesias cristianas hay que pudieran estar representadas en esta mujer vestida de sol de Apocalipsis capítulo 12? Pues la misma Biblia nos trae la respuesta. Y es que solamente hay 2. La mujer pura que representa la esposa de Cristo según Apocalipsis 12 y una mujer ramera, prostituta, ninfómana, de acuerdo a Apocalipsis 17. ¿Decimos ninfómana? Sí, miremos el texto del capítulo 17 y leámoslo para descubrir esta anomalía, esta disfunción de una iglesia que se separó de Cristo y busca el poder que lo tenía en Jesús, pero lo busca ahora de los reyes, de los gobernantes, de los poderes terrenales, para tener lo que no tiene de parte de su marido, ese poder.